Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, en este recorrido por la Roma antigua, primero usted empezó con la República y ya vamos a entrar en el Imperio, hay un personaje que es muy trascendental para el Imperio Romano y es Julio César, llamado Cayo Julio César, que inclusive quisiera preguntarle que nos cuente qué es Cayo. Julio César es un ser muy importante porque entre otras hizo muchas cosas, pero yo quisiera destacar una que me pareció bastante curiosa, y es que fue el primero, quizá en la historia de la humanidad, usted me corregirá, que decidió que todos aquellos aquellas decisiones que se tomaran en el Congreso, en el Senado, fueran publicadas. Entonces, yo creo que ahí estaríamos hablando de una, entre comillas, especie padre de la divulgación política, por lo menos. Sí, de hecho, el periódico que se llamaba El Acta Diurna, y fue uno de los muchos periódicos murales que se publicaron en Roma, por decirlo de alguna manera. Ya había el antecedente de las 12 tablas, donde los ciudadanos leían cuáles eran las leyes y las penas, y en el Acta Diurna no solamente se enteraban de lo que sucedía en el Senado, los que iban a escuchar, sino también el pueblo en general. Eso es un avance interesante, aunque en Roma, pues, si somos claros, muchos no lograban leer latín, porque provenían de otras partes. Ya habíamos dicho cómo Roma era una ciudad cosmopolita que reunía en ella pues buena parte de la gente de los territorios conquistados por Roma, y muchos hablaban griego, hebreo, las lenguas de África, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy interesante con Cayo Julio César. Cayo es el nombre, Julio es que proviene de la familia de los Julios o de las Julias. Ahí hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es cómo son las mujeres las que le dan el carácter al que nace. En la vieja Roma, me parece mucho al judaísmo, donde la madre da el origen de la persona. Eso que se llaman grupos matriciales, donde la madre es la que da el origen, hace que el grupo no se multiplique a una gran velocidad. Y esto sucedía entre los patricios romanos. O sea, no podían haber muchos patricios, porque en la medida en que iban apareciendo patricios, la tierra que representaban era menor y su lugar en el Senado era cada vez más atrás, o sea, cada vez tenían menos poder para entrar al Senado, que era más o menos lo que le había pasado a la familia de Julio César, que la tierra se fue dividiendo entre la familia, y a la medida en que nacían hijos les tocaba cada vez más poquito, y en un momento determinado ya estaban prácticamente en la última fila del Senado, donde no podían tomar decisiones como las tomaban los que estaban en la primera fila, que eran los que representaban más tierra. Entonces, aquí hay un cuento que es interesante. Ahora, Julio César es una hechura de las mujeres, de las Julias. Es una cosa muy interesante. Es un hombre que se cría entre mujeres, y son esas mujeres las que lo van a llevar al poder. Cantidad de mujeres a través de las cuales él no solamente asciende a ciertos puestos claves, sino que se entera de lo que está pasando en Roma. Vamos a aclarar esto un poquito, porque siempre se ha creído que la mujer ha estado sometida, avasallada, no hay tal. En el mundo romano las mujeres tenían mucho poder, y entre ellos, pues, hay que tener que en cuenta que una tía de Julio César estaba casada con Mario, y precisamente es esta mujer la que se va a encargar de que César vaya cumpliendo una serie de tareas, y que cuando ya le dan la toga viril a los 15 años, él y a los 16 ya pueda ser sacerdote de Júpiter. Júpiter capitolino era la deidad de Roma. De ahí viene, después va César, con el tiempo va a ocupar de nuevo el cargo de pontífice máximo, cierto, que era el gran sacerdote de Júpiter, y que a través de pues prácticamente la religión latina, que convirtió los dioses griegos en dioses latinos, para hacer como un pequeño paréntesis, Zeus se vuelve Júpiter, Poseidón, que es el dios de las aguas, se vuelve Neptuno, Afrodita se vuelve Venus, etcétera, etcétera, pues son los mismos dioses. Y ¿por qué llega César a ese punto? Porque César, como Eneas, va a tener su origen en Venus. O sea, va a tener un origen divino, que después, al final de sus tiempos, cuando lo nombren Dios, él va a aceptar sin problemas. Yo vengo de... tengo, pues, en el árbol genealógico a la diosa Venus. A ver, entonces el Julias, Cayo, Julio, de la familia de las Julias o de los Julios, y César, el peludo, que eso es lo que traduce la palabra César, de pelo profuso, va a decir, de una manera muy, muy simpática, muchos van a decir, muchos de sus biógrafos, ¿cierto?, que de ahí pues viene ese nombre, que después va a servir para la palabra zar en Rusia y para la palabra Kaiser o Kaiser en Alemania. De ahí viene, y tanto es el poder de Julio César, que un apodo se va a convertir en el cargo del emperador. Y aclarando, ahora tú hablabas del imperio. ¿Cuál es el imperio romano? Hasta donde llegan los ejércitos. El imperio romano se crea en la medida en que los ejércitos avanzan y construyen unas fortalezas que se llaman los limes. De ahí después vendrá la palabra límite. Y el imperio se amplía, se encoge de acuerdo a si ganan o no ganan. Ahora, el que más poder le va a dar al más amplitud le va a dar al imperio va a ser Julio César. Julio César es un hombre muy particular. Cuando Sila vence a Mario, hay que acabar con toda la familia de Mario, hay que matarla toda. Pero ahí las mujeres actúan para que Sila no mate a Cayo Julio César. Y él lo perdona de alguna manera, pero después se arrepiente. Dice, en ese muchacho hay muchos Marios. Y César se va dando cuenta, porque la educación de César es una educación muy alta. A ver, las clases altas romanas, a pesar de que Julio César vivía en un barrio popular ya, pero eso no le quitaba el cargo, la nobleza que acreditaba. Era una educación que se daba a través de profesores griegos, que les enseñaban griego, les enseñaban los clásicos griegos, les enseñaban a hablar, la retórica. Y César es un buen alumno, definitivamente es un buen alumno. Es un hombre que tiene muy claro y lo impacta mucho la imagen de Alejandro de Macedonia. Y de pronto de ahí el deseo de ser Alejandro. Ya cuando llega a conocer la tumba de Alejandro en Egipto, le va a rendir honores. Y va a decir todavía que está por debajo de Alejandro. Entonces el modelo a superar es Alejandro Magno. Esto, entonces un muchacho educado por un profesor griego, educado también de alguna forma... militarmente, aunque no es buen militar. Aquí hay una cosa que es muy interesante. Los primeros días de César en su juventud es un militar malo. No es un hombre que le guste la pelea. Le gusta más la discusión, le gusta más el debate, le gusta más la retórica, que lo oigan, que argumente. De hecho, va a ser el, digamos, que el contrapunto positivo de Cicerón. O sea, Cicerón sabe que alegar con César, discutir con César, es una tarea muy alta, que tiene una persona con la que hay que discutir con muy buenos argumentos, porque César es un hombre muy culto, y eso lo va a demostrar la serie de escritos que hace, entre ellos uno fabuloso que se llama La Guerra de las Galias, que prácticamente hay un general norteamericano que se llama Patton, de la Segunda Guerra Mundial, que Patton se sabía de memoria, y que Eisenhower, el Eisenhower, o Eisenhower lo mismo, sabía, leía, mientras se iba tomando Europa para vencer la Alemania nazi, iba leyendo La Guerra de las Galias. Y yo creo que es interesante, antes de seguir con la historia de César, ¿por qué se lee La Guerra de las Galias? ¿Qué es, cuál es el secreto de La Guerra de las Galias? Que no solamente es una serie de estrategias militares para vencer a los galos, sino que es un estudio profundo sobre los galos, a fin de si se pueden romanizar o no. Entonces, cuando uno se lee La Guerra de las Galias, encuentra teorías antropológicas, se encuentra geografía, hay un gran estudio del terreno, de lo que lo compone, de quiénes son esas personas. Y entonces es un texto que es clave. Si uno fuera a leer los clásicos hoy en día, así como se leía Homero, como se leía Esquilo, como se leía Cicerón, también hay que leer a César, por el excelente estilo que tiene y por la profundidad que tiene el texto. Entonces estamos hablando de un hombre culto. Claro. Un hombre culto que no veía todas las posibilidades en la guerra, sino que veía más posibilidades en la inteligencia. Obviamente era subidito. Tampoco, sí, claro, era subido. Pues él sabía que era inteligente. A él lo van a enviar a Sicilia y lo capturan unos piratas. Esos piratas van a pedir 40 talentos de oro por él. Y llama al capitán de los piratas y le dice: mira, yo valgo mucho, mucho más. ¿Cómo se les ocurre pedir esa plata por mí? ¿Cierto? Al final los piratas cobran 150, se los pagan y después César, que es muy interesante. A ver, la vida de César es una vida que está entre la leyenda y la realidad. Ahí no se sabe qué es cierto, qué no es cierto. Porque de todas maneras enfrentar a César es enfrentar a un hombre brillante. Claro. A un hombre inteligente. Y dice la leyenda o la historia, como se quiera tomar, de que él, mientras estuvo preso por los piratas, les decía: yo los voy a agarrar y los voy a matar. Y los otros no problema, es un romanito bobo. No es sino un hijo de papi, pues, en términos modernos. Uh-huh. Y cuando cobran la plata los piratas y se van, él los sigue y acaba con ellos. Entonces, esa es una cosa que es muy interesante en César. Estamos hablando de un hombre joven que, en la medida en que él se va desarrollando, va creándose dos ideas fundamentales, o sea, superar, como decíamos, Alejandro Magno y vencer la corrupción en Roma. Que hay una de las cosas más importantes. César, cuando regresa a Roma, pide un consulado que duraba un año, o sea, tener poder sobre la vida y la muerte y tener gente armada, ejércitos que le permitieran movilizarse. Y parte de su interés era primero recuperar algo que desde Mario venía en el aire, y era pagarle a los soldados con tierra. O sea, acabar con los latifundios y entregarle esa tierra a alguien que la trabajara mejor, que la le sacara el 100%. Por eso a Mario lo seguían los soldados, Mario no pudo cumplir. Pompeyo trató de hacer lo mismo, pero con dificultades, y el que empieza a cumplir esto es Julio César. De ahí que a su ejército se sumaran un montón de campesinos desplazados, de gente que le gustaba el campo, etcétera, etcétera, buscando esa paga. Luchamos al lado de César y nos va a retribuir con un modo de subsistencia, que es interesante. Pasaba a veces, y es que César es muy inteligente y es un gran motivador. En cierta oportunidad, luchando contra los galos, la tropa le dice: hombre, estamos muy cansados, esto no llega a ninguna parte. Dice: no hay problema, muchachos, vacaciones para todo el mundo. Todo el mundo se va, que yo ya veré cómo me la veo con los galos. E inmediatamente corre una voz por la tropa diciendo: no, nos vamos, donde nos vamos nos quedamos sin empleo, aquí vacaciones para nadie, vamos a acabar con los galos. Y él va a utilizar esa estrategia un montón de veces. Si se quieren ir, váyanse, no hay problema. Que es una cosa pues muy interesante, además de que César con sus tropas es un hombre que comparte mucho. Aparte de que César llevaba de todo, llevaba una carpa con sus camas, sus libros, sus profesores, pero compartía la comida. Por ejemplo, cuando en la Galia se quejan de que ahí no comen sino carne, que les hace falta el grano, que hacen falta las legumbres, que ya están medio locos de comer tanta morcilla y tanta carne seca, lo primero que hace él es: denme esa carne, a ver, yo la pruebo. La pruebo, y dice: tienen razón, queridos, esto sabe asqueroso. De ahí viene después la fama de las carnes francesas. No es... Entonces tenemos a un hombre que empieza a representar en Roma a los populares, siendo el noble, asume las luchas de los populares, de las, digamos, de los plebeyos, de la gente que vive en la ciudad, que no tiene acceso a esto, para poder configurar no solamente su ejército, sino para llevar a cabo una reforma agraria poderosa, que ya la habíamos visto venir desde Cayo Graco. El Mario la quería, Pompeyo de alguna forma la quería, para generar empleo en Roma. Entonces él va a representar a los populares, va a ser tribuno popular, y eso lo va a llevar a un gran poder, le va a permitir, en un momento dado, hacer una gran carrera política, el cursus honorum de los romanos. Va a ser cuestor en España, ahí va a cobrar impuestos, pero los cargos de César son lo de menos. Lo interesante es lo que César aprende. César tiene tres cosas muy claras: tengo que aprender de la geografía, tengo que aprender de las personas que viven ahí y tengo que aprender de la psicología de los hombres. Esos son como los tres vertientes interesantes. La geografía, porque tenemos que saber dónde está, dónde estamos, tenemos que saber qué produce esto, tenemos que ver las ventajas comparativas, pues hablaríamos en términos de administración moderna, para ver cuáles son los recursos, etcétera. Las comunidades humanas que hay ahí, cómo se desarrollan, qué logran, y en un último y en última instancia la psicología, porque todos los pueblos piensan de manera diferente. Eso le va a permitir a César tener un gran poder, tener un gran po cuando llega a las discusiones sabe de qué está hablando, porque no solamente trataba de invadir un territorio, sino de sacarle lo máximo posible. Había que tener en cuenta que los cónsules surtían de riqueza a Roma con el saqueo que hacían de las tierras que invadían. Ahora, muchos simplemente se iban a robar y a quitarle a la gente, pero César es otro y en un momentico, aquí hay tal metal, aquí hay tal cosa y tal otra, y eso no sirve. Por eso es que la palabra imperialismo en un momento dado está ligada al saqueo de las naciones donde llega el imperio. Eso no es un término moderno, eso no se lo inventaron ni los Estados Unidos, ni el imperio austrohúngaro, no, no, no, eso simplemente desde César es muy claro. Ahí hay algo más que lo que tiene la gente encima o lo que guarda en la casa. Hay otro tipo de cosas que nos sirven a nosotros. Esto le va a permitir, con ese apoyo, pues, del pueblo romano, porque si realmente este es un apoyo popular, llegar a ser un parte del triunvirato. El triunvirato va a estar configurado por Craso, por Pompeyo y por César. ¿Por qué triunvirato? ¿Por qué antes no existía y por qué A ahora ver, el sí? problema es que la República, debido a la corrupción, ha llegado a su mínimo y necesita un dirigente. Pero hay tres hombres poderosos y en ese sentido los senadores romanos son inteligentes. A ver, si nombramos uno, los otros dos se van a enfrentar al que nombramos. Claro. Por lo tanto, dividamos por tres. Dividamos por tres, y a cada uno le toca un territorio, cada uno tiene su representación en Roma, y entre los tres gobiernan. Y eso va a ser un ensayo interesante. Pero en este momento, ¿todavía estamos en la República o estamos en el límite entre República e Es que, Imperio? a ver, eso no se parte. Ahí hay una cosa que es muy interesante, porque si alguien dijera es que la República Romana termina en tal parte, no, no, no termina. La República Romana lo único que hace con César es nombrarlo después dictador. Y ese dictador, que se autonombra príncipe como primer ciudadano, no rey, porque no quieren rescatar la monarquía, se fundamenta en las instituciones de la República. O sea, él no borra nada, antes mejora las instituciones republicanas. Las instituciones tienen que ver con con los impuestos, con la educación, con lo tocante a la toma de decisiones, con lo tocante a la justicia, lo tocante al control de las costumbres. O sea que es república en su sistema de gobierno, pero es imperio por su extensión. Es por su extensión y porque imperio simplemente tiene que ver con militares, como los Estados Unidos. Es un imperio con instituciones republicanas. Es que es la misma cosa. Ahora, si uno analizara por qué los Estados Unidos, los conservadores o los republicanos, sí, porque tienen la misma idea de los republicanos romanos, que eran los patricios. Claro, y los otros, los demócratas, los populares. Es que eso no ha cambiado. Entonces ahí hay una cosa que es muy interesante y es que yo no se puede decir aquí terminó la República, no, a lo último cae Roma de alguna manera y muchas de esas instituciones van a seguir en el mundo moderno a través de la Iglesia Católica que le enseña a los reyes a gobernar. Algo así como que el mundo fue inventado desde hace mucho tiempo y en este momento no nos hemos inventado nada. Sí, seguimos simplemente reproduciendo modelos, Es que no hemos instituciones. podido mejorarlo. Eso. Lo interesante es que no lo hemos podido mejorar. Thank you. cuando cae el imperio, los cristianos, que en ese momento están muy fuertes en Constantinopla y después vuelven a estar fuertes en Roma, toman a todos estos reyes bárbaros y el Papa les dice, no basta con ser rey, hay que ser rey. Y para ser rey, usted tiene que crear instituciones. Y esas instituciones son las que lo van a mantener el país en orden. No entendí, ¿cómo así que no basta con ser rey, hay que ser rey? Esa es la respuesta que le dan a Carlomagno. Yo soy el rey, sí, pero ¿de qué un rey si no sabe gobernar? Hay que ser rey. ¿Y quién es rey? El que gobierna a través de instituciones. Por eso es tan interesante la biografía de Carlomagno. Algún día nos hacemos un programa sobre Carlomagno, que es el creador de prácticamente Francia y Alemania. Y hasta de Inglaterra, pues si uno extiende un poquito. O sea, y todo eso son las instituciones romanas. Entonces César va a ser parte del triunvirato. Entre ellos, como ya se había previsto, va a haber guerras, las guerras. Mientras César hace parte de ese triunvirato, va a conquistar las Galias y las va en buena medida a romanizar. Va a romanizar las Galias y esto lleva a pensar por qué Francia es tan interesante. Porque Francia heredó los modelos romanos. Y en especial, los nobles franceses, cuando se romanizan, van al Senado, oyen discutir y se crea un grupo de personas que intelectualmente piensan como Roma. Por eso después Francia va a ser la vanguardia. El arte, la literatura, la filosofía, eso no es gratuito. Por eso es que en América Latina es tan difícil coger un país y volverlo de filósofos, pues con qué tradición, por Dios. Pero es que cuando llega César a las Galias empieza a romanizar, y romanizar implica, nos vamos a volver cultos, vamos a saber las teorías de los griegos, van a saber nuestras teorías. Entonces, a pesar de que muchos historiadores van a decir que el Imperio Romano no crea ciencia, no, el Imperio Romano es pragmático, aplica lo que aprende, Mientras los griegos eran grandes intelectuales, los romanos van a ser grandes constructores, van a crear la forma de gobernar. A ver, para que esto quede claro, los griegos crean la forma de pensar filosóficamente. Los romanos crean la forma de gobernar pragmáticamente. Entonces Julio César en las Galias comienza a romanizar, o sea, a volver cierto tipo de ciudadanos romanos, porque se comportan como romanos, porque construyen como romanos, porque se visten como romanos y porque piensan como romanos. Entonces esa es una herencia que tiene Francia muy poderosa. De hecho, y esa influencia fue básicamente en lo que hoy conocemos como Francia. Sí, claro, sobre todo el sur de Francia. Después eso se extiende hacia arriba. Por eso, a ver, en Francia cuando hay cristianismo, por ejemplo, desde el siglo I, la ciudad de Marsella es el ingreso, Marsilia, como la llamaban los griegos, es el inicio de un montón de ideas que llegan a Francia. Y mientras se pelea con los bárbaros al norte, Francia va creciendo y va teniendo en su canon, por llamarlo de alguna manera, va teniendo unos contenidos muy altos de intelectualidad. O sea, en un país normal, desarrollado, hay una élite que es la que piensa el país, una élite. Y hay una oligarquía. Nosotros hemos confundido la oligarquía con plutocracia. La plutocracia es el gobierno de los que tienen plata, pero la oligarquía es el gobierno de varios que se reparten el poder para que ese poder funcione bien. Lo que pasa es que aquí esas dos cosas se combinan. Sí, claro, de alguna forma pues ha habido una... Es que América Latina apenas está creando, ¿cierto? Está en proceso de creación. A nosotros nos faltan las élites. ¿Dónde están las élites que piensan América Latina? No hay. Que deberían estar en la academia. Claro. Deberían. Claro, es que los países hay que pensarlos, no solamente gobernarlos. Y entonces, cuando César, que es el que abre la entrada a las Galias, el que romaniza las Galias, de alguna forma en esa romanización crea una élite. Vamos a pensar las Galias. Y después eso será Francia. Y ese es el gran poder de Francia. Eso después lo cogen los reyes Capetos y le van a dar ya toda la forma hasta llegar a la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Pero nos estamos metiendo en otro cuento, ¿cierto? Es que lo uno lleva a lo otro. En otra cosa. Entonces se va a dar el fenómeno de las guerras, porque hemos visto cómo todo el asunto de Roma son un montón de guerras civiles. Aparecen las legiones de Pompeyo que quieren invadir Roma, el Senado llama a Craso para que los defienda, la va a invadir Pompeyo, entonces llaman a César, la va a invadir César, llaman a Pompeyo, o sea, eso es una cosa de locos. Estamos hablando de una ciudad de 500,000 de habitantes que reclaman que alguien los defienda, buscando que ese que los defienda se convierta en tirano. O sea, alguien que es llamado para la defensa de las ciudades y las instituciones ciudadanas. Y en todo esto, el mayor peligro lo va a conformar César. César se va a tomar Roma. El Senado romano le manda a decir, lo desbarata sus legiones para no considerarlo un enemigo público. O... Y así usted que usted desbarata las legiones, queda solo, le admitimos todos sus derechos, o lo atacamos y lo acabamos. Ahí viene pues una leyenda que es el paso del Rubicón, que Indro Montanelli dice que eso es una cañadista, pues otra cosa, ¿cierto? Que dice, hay una frase que es la suerte está echada, y César dice, avanzamos con sus legiones. Esto lo va a poner en guerra con Pompeyo. A Craso lo matan los partos. Craso está por allá por el Medio Oriente. Se desordena todo eso. César era un hombre que sabía mucho de propaganda. Antes de tomarse algo, mandaba emisarios. Traen gente de 4 metros, animales raros, o sea, nos vamos a tomar esto. Sí, sí, es un tipo muy brillante, es que no es de extrañar después de que los grandes propagandistas del siglo XX tomen las formas de César. Claro, por eso estudiando a César se aprende mucha cosa. Y Pompeyo, que está en lo que hoy llamamos los Balcanes, en Macedonia, se asusta cuando viene César. Claro. Y pudiéndolo vencer, porque tenía más barcos, tenía más soldados, tenía más cosas, se pone a dudar, ¿será que César me está engañando? ¿Será que me muestra unos poquitos barcos, pero trae cualquier cantidad? O sea, es el poder del rumor. Dios mío. El poder del rumor. Dios mío. Entonces, Pompeyo, César, pues prácticamente destruye lo poquito que queda, Pompeyo ya Egipto, donde aparece una señora que va a ser muy clara en la historia, que se llama Cleopatra. Entonces él va donde Ptolomeo XIII, que es un muchachito, lo manejan los sacerdotes egipcios, busca refugio allá, pero el gran sacerdote egipcio le manda cortar la cabeza a Pompeyo y se la envía a César. Y César dice, no, yo lo hubiera querido hablar con él. A mí no me interesa que lo hubiera matado. Pompeyo era tremendamente valioso, porque era un gran estratega también, era un muy buen gobernante. Y eso hace que César se entre en Egipto, aclarando que Egipto era algo que los romanos o el Senado romano le permitía cierta libertad para que dentro de Egipto no hubiera un romano que se apoderara de Egipto y atacara Roma. O sea, es que es un mundo político pues muy Claro. complicado. Entonces ahí dice la leyenda, Cleopatra está escondida, hay un montón de peleas al interior, pero César se va a dormir a la tienda y allá le llega envuelta en un tapete. Entonces cuando desenrolla en el tapete aparece Cleopatra. Son leyendas pues muy bonitas. ¿Cierto? Cleopatra, además que se hace raro, por ejemplo, cuando Emil Lubdish trabaja ese tema, dice, pues que Cleopatra en cualquier cantidad de señoras, era ella con sus bailarinas, con... Claro, es que ese era el Un encanto. Sí, montaje. claro, Cleopatra era un show, Era una escenografía era una escenografía completa. completa, por eso era una mujer chiquita, flaquita, feíta, pero con Una pompa. ¿cierto? Un escenario pues tremendo. Y César se enamora de Cleopatra. Enamorarse de Cleopatra es ser dueño de Egipto. Y políticamente es muy importante, porque si él se hace fuerte en Egipto, puede atacar Roma y vencer a Roma. Entonces se queda 9 meses muy agitados con Cleopatra, donde van a hacer un muchito que se llama Cesarión, ya todo el hijo de César, que sería de hecho, el sucesor de César. Después van a matar a Cesarión. Bueno, eso va a ser una cosa terrible. Y se lleva a Cleopatra para Roma. Ahí es donde la película de Liz Taylor no se equivoca. Cuando Liz Taylor hace Cleopatra, la entrada a Roma, que es completamente espectacular, porque es una de las grandes superproducciones de Hollywood, era eso. Él entró luciendo a Cleopatra. Como dice, soy dueño de Egipto. Claro, Y además por eso pudo entrar, porque ya les dio miedo a los del Senado, ¿no? Recíbanlo. O si no, este tipo se nos viene con todo y nos acaba. Ya habían tenido los preámbulos de Mario, que matan cualquier cantidad de senadores, y no, no, este es familiar de Mario, ya viene de Egipto, y trae señora. Eso pone a funcionar un montón de gente en contra de César, en especial su mujer. Es que, a ver, César con las mujeres es muy... hay una frase que dice que César era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos para poder dominar políticamente. Entonces le enamoraba a una señora, la señora le contaba lo que estaba haciendo el marido, mira, están haciendo esto, esto, ah, sí, tal cosa. Después iba enamoraba a otra, otra, otra. Pero en Roma sí se sienten muy mal cuando llega con Cleopatra, porque Cleopatra, que es la reina de Egipto, que la nombra reina de Egipto, es griega. Si no, a Cleopatra de pronto sería bueno hacerle un programa Griega. porque es griega, claro. Es una cosa muy interesante de los Ptolomeos, que son griegos, y entonces ahí van a llevar a Cleopatra, hay un montón de enredos, de ahí viene de la toma de Egipto, va a venir el asunto de vinci. El Vini Vidi Vici, de los latinos, una de las frases. César está lleno de frases famosas. La suerte está echada para adelante, queridos. ¿Cierto? La Vini Vidi Vici. ¿Esa la dijo en qué momento? En el momento en que llega a Roma con Cleopatra. Fui, vine y vencí. Algo muy, muy interesante. Ahí van a empezar un montón de problemas. Cleopatra se devuelve a Egipto, etc. Y empieza César a gobernar como emperador, dictador. Es un dictador, lo llaman que sea dictador por 10 años. Después él se queda en el poder. Es un hombre que organiza mucho a Roma, indiscutiblemente. Él primero se había echado al bolsillo al pueblo porque le hacía fiesta, él se ganaba, se gastaba cualquier cantidad de plata. Por eso cada rato necesitaba que le dieran permiso, que saliera los acreedores, como que se va a ir sin pagar, y el tipo, no, yo les pago, etcétera, etcétera. Pero el pueblo ya lo reclama. Él va, como le gustan tanto las mujeres, con una mujer que se llama Servilia, va a tener un hijo que se llama Bruto. ¿Cierto? Que va a ser uno de los que matan a César. César se convierte en alguien que ejerce la dictadura y en alguien que con esa dictadura empieza a atacar las instituciones de la República, no porque quiera acabar con las instituciones, sino por la corrupción que hay en esas instituciones. Inmediatamente riega el chisme que quiere acabar con las instituciones, de que hay que volver a recuperar la República. Uno de estos hombres que va a estar regando la idea es Cicerón, por ejemplo. Va a ser Cicerón. César, que no solamente es dictador, es sacerdote de Júpiter, etcétera, etcétera, se enfrenta a estos modelos y deciden matarlo. Pero Memo, ¿por qué Cicerón, digamos que hablaba mal de Cayo Julio César, si Cicerón era de los del lado de los bandos de los buenos? Hasta ciertos momentos, porque Cicerón también cuestionaba la dictadura. Pero la O sea, dictadura en estos términos romanos era la dictadura como la conocemos hoy, me imagino que no. más o menos, Así. el problema que se plantea Cicerón es cuando una persona es poder absoluto, que también se corrompe. Es que Cicerón es un filósofo. Claro. O sea, Cicerón lo hemos tenido pues como un gran orador, un tipo que sabe mucho, ¿no? Pero Cicerón piensa mucho. Él dice, hay un error, aquí va a haber un problema. Aunque estuviera Julio César en Por contra de la corrupción. bueno que sea, este hombre llega a un momento en que va a decidir por él mismo y va a estar con tanta presión tomando decisiones inadecuadas. Claro. O sea, es que en la República Romana se era muy claro, ¿cuánto dura un cónsul? Un año. ¿Cuánto dura un censor? 5 años. Y el resto de cargos eran de un año. De esa manera no había tiempo para que el otro se corrompiera a una gran velocidad. Entonces, ¿qué pasa con un hombre que se va a quedar ahí? Por eso Cicerón admite que se mate a César. Y ahí es donde viene algo que se llama los idus de marzo, el 15 de marzo. Es cuando César va al Senado, extrañamente va sin guardias, sin soldados, y allá lo esperan para matarlo. Y los senadores empiezan a apuñalarlo, y ahí es donde viene la famosa frase también, pues, que es más bien, pues, seguramente la inventó Shakespeare, cuando ve a Bruto entre los que lo están apuñalando, y le dice, tú también, Bruto. Y ahí muere. Pero ahí hay un montón de cosas. A ver, lo primero es que algunos llegan a decir que César se hizo matar. Fue a que lo mataran. ¿Y por qué? Porque ya tenía 56 años, él sufría de epilepsia y quería morir en el Senado, en el poder, que no lo vieran decrépito. Wow. Es parte, y volverse mito, porque moriría en su mejor momento. Y él escogió que lo mataran, es una tesis. Que además, para un hombre culto, un hombre que había dominaba a los griegos, un hombre que cuando que se apodera de Grecia y lo primero que manda a buscar es quiénes son los sabios aquí, para qué cosas nuevas tienen que yo no sepa. Es muy factible. Claro. Entonces me matan en mi mejor momento, cuando estoy en la cúspide, y de esa manera la historia comienza con César. Sí, claro, hay que tener en cuenta que Julio César, pues ya para que terminemos el programa, lastimosamente, porque esto es un tema muy grande, César hace el calendario, renueva el calendario romano, él hace el calendario juliano, por ejemplo. Él va a hacer el calendario juliano, él va a tener una frase tremenda cuando Clodio, un hombre que se acostaba con la mujer de César,